¿No se habían terminado estas cosas? El tipo aprieta el gatillo. Un fogonazo, un estruendo final. Cabezas cae sobre la arena húmeda. Me llaman Rodolfo Walsh. Cuando chico, ese nombre no terminaba de convencerme. Pensaba que no me serviría, por ejemplo, para ser presidente de la República. Nací en Choel Choel, que quiere decir corazón de palo, lo cual me ha sido reprochado por varias mujeres. Operación Masacre, Operación Masacre. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos, nos tiran seguro. El 24 de marzo de 1977, Rodolfo Jorge Walsh da a conocer su último trabajo, la carta abierta de un escritor a la Junta Militar. A fuerza de 20 dactilógrafos que teclean sin descanso, logra introducirla en todos los medios de comunicación y hasta en la Casa de Gobierno. Al día siguiente es emboscado en la avenida San Juan y Sarandí. Resiste a las ametralladoras del grupo de tareas con una pistola calibre 22. El comisario Ernesto Weber, quien lo asesina, testimonia que tuvo que tirarle al menos 3 veces para que cayera. Dice el sobreviviente de la ESMA que cuando llegó ya estaba muerto. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda. Han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas. Estos hechos no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria, planificada. Estas son parte de las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de la Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh, Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. No hay realidad sin historias que la habiten. ¿Pero quién lo hizo, Neumann? Historias en el aire. Realidades e imaginarios. Realidades e imaginarios. Evolución. Radio. Donación de órganos. La salud es el regalo más preciado de vida. Sin esta es difícil disfrutar al máximo todos los acontecimientos especiales en los que ríes, juegas, amas, sientes, sueñas, anhelas, viajas y demás momentos que se nos presentan en la vida. Para quien goza de buena salud es casi imposible percibir el dolor, la ansiedad, depresión e impotencia que padece un enfermo. Lo que sí es imposible de creer es que existiendo la manera de salvar múltiples vidas, esta oportunidad se desperdice por falta de información o desconfianza. al negarnos a donar nuestros órganos a nuestra muerte o a la muerte de algún familiar, sin pensar que un ser querido nuestro o nosotros podríamos estar en la misma situación de ese enfermo en un futuro. Yo soy Adriana Eisenberg, soy actriz y estoy trasplantada del hígado hace 8 años y medio. Es decir, que el 31 de diciembre de este año cumplo 9. Cuando me preguntan qué edad tenés, digo 9. Bueno, en realidad nací de nuevo. Eso me enseñó a valorar mi vida y lo que vale mi vida. Y a partir del trasplante, que fue hace exactamente 8 años y medio, la verdad no he parado de trabajar. Así que estoy en una actividad plena. Quiere decir que lo que me pasó a mí era una enfermedad que venía de larga data, que era una enfermedad asintomática y silenciosa. Nunca me enteré. Hacía como 20 años que la tenía y yo no sabía. El último año tuve varias internaciones. Mal, pero mal, mal, mal. Me pasó de todo y estuve al borde de morirme muchas veces con lo que me pasaba. Entonces, ya mi médico, uno de los médicos del clínico, el doctor Sordá, me dijo, bueno, mira, Adriana, tenés que pensar que esto va a morir en un trasplante. Vos no te vas a morir, el trasplante te va a hacer vivir. Y había un órgano de un chico de Misiones, de 17 años, sano. Fueron, era compatible, me tomaron las medidas, todo. Era como si me hubieran, para hacer un vestido, ¿viste? No te dicen quién es. Y bueno, me trajeron ese órgano y y el 31 a las 5 de la tarde ya estaba en cirugía. ¿Sabes? Son temas muy ríspidos y la gente tiende a negar, ¿viste? Hay que estar lejos de las cosas que son malas, feas, de discapacitados, todo eso, ¿viste? La gente se resiste a comprometerse con el problema del otro. Yo te digo, como parece mentira, pero como uno casi perdió la vida, la valorás de otra manera. Y todo lo que te pasa es divino. Yo te digo, yo estoy tan contenta todos los días que estoy contenta todos los días. Yo no tengo un mal humor nunca. Estoy contenta de estar vida, de estar viva. Ficción, periodismo, relatos, una experiencia en el aire. Una experiencia en el aire. Estamos acostumbrados a compartir historias, a compartir anécdotas de personajes conocidos o historias de vida. Pero hoy quiero que me acompañen a compartir una experiencia nueva junto a los chicos de la escuela número 18, que tienen capacidades diferentes, pero que también aprecian el sonido, la palabra, la radio. Llegué hasta Avenida de los Incas y Chorrarín. Sabía que estaba cerca de la escuela, pero no puedo dudar, no sabía con qué me iba a encontrar. Por eso toqué el timbre y me abrió la puerta una persona que me dijo, ¿qué tal? Bienvenida, por más de que no sabía ni quién era. Y no pasó un segundo que se me acercó un chico que se llama Edgardo. Me dijo que tenía 17 años y enseguida se puso a hablar conmigo. Casualmente, después Edgardo iba a estar en el taller de radio que grabé. A ver, decime tu nombre. ¿Completo? Todo completo. Edgardo Miguel Gallardo. Ahora me tenía que acercar al taller de radio. Compartir una nueva experiencia a lo que nosotros estamos acostumbrados. Por eso pasé y me encontré con 7 caras nuevas y con 3 docentes más también. Ahí ya había comenzado la clase de radio a cargo de Gabriela, que es una docente y que viene de parte del Ministerio de Educación. Ella comenzó a mostrarle sonidos porque quieren asociar la parte de educación vial de los chicos con la parte de sonidos de radio. Cuando te subís a un auto, abrocharte el cinturón de seguridad. Sí. ¿Vas a hacerlo de vuelta o mejor? Sí. Pero tiene emoción cada boca, parece que se va a comer, entonces... Puede ser que me... Capaz puede ser que me quede el micrófono. Tienes que dejar un poco para que se vea. Es que lo diga yo el micrófono, pero lo diga aquí. Los autos, los autos hay que esperar el semáforo cuando está al ojo y ya la gente puede cruzar con el semáforo verde. Una clase diferente a la que estamos acostumbrados todos. Siete chicos imaginándose lo que es la radio a través de luces hechas con goma eva, que les indicaban el play, el rec, cuándo hacer silencio, cuándo callarse. Las docentes miraban también cómo ellos descubrían un mundo nuevo, el mundo de los sonidos. Hola, Equina. ¿Estamos todos en silencio que se va a prender la luz roja? Reconozco que en un momento solo miraba las caras. Me olvidé de que estaba grabando. Y me interné en sus ojos, en su mirada. Cuando Gabriela les propuso grabar sus voces, los sonidos, como habían hecho la semana pasada, las caras dijeron todo. Ellos solamente querían estar ahí, grabando. No importaba qué, no importaba cuánto duraba, y no importaba que se acercaba la hora de irse. Solamente querían grabar y escuchar sus voces. Había muchos personajes, desde Ricardo, que no paraba de hablar, pasando por Edgardo, el chico que me encontré apenas entré a la escuela. Jackie, una de las chicas del grupo, que no hablaba mucho, pero se reía. Disfrutaba la clase mirando todo lo que le mostraba Gabriela, la profesora. ¿Qué estuvimos trabajando hoy? Voces, sonido de tránsito, ruidos, chicos con capacidades distintas podemos encontrar en todos lados. Solo hace falta tomarse algún tiempito, alguna vez, tener ganas y encontrarse con ellos para atravesar esta nueva experiencia. Un saludo, loco. Chao. Chao. Chao. Silvia. Y a vos, mirá, ¿no paraste de hablar? Para radio. Para radio. Para radio, ¿viste? Soy una radio, loca. Hola. Bueno, muy bien, muy bien. Se tienen que ir. Chao. Chao. Nos vemos. Chau, señor. Te animaste al final a hablar. Sí. Muy bien, muy bien. Chau. Bueno. Hoy dice el periódico que muere una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Atlético y que ha amanecido nevando en París. Que han pillado un alijo de coca, capistis y acuario les toca el vinagre y valle. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna anticida. Un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, de los senos a por a cubata de ronda que tiene. El olor a colonia barata del amanecer. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti. El diario no hablaba de ti. El diario no hablaba de ti. Ni de mí. Pero nada decía el programa de hoy desde Eclipse de Mar. Desde Salto Mortal, de tu voz gritando en la cinta del contestador, de las huellas que deja el olvido a través del colchón, del otoño como una amenaza, el dolor de encontrar en las tazas tus huellas de carmín. No hay realidad sin historias que la habiten. Hoy amor, como siempre. Historias en el aire. Realidades e imaginarios. Mi amor igual que seré como siempre. En el diario no hablo de ti. En el diario no hablo de ti. Ni de mí. Historias en el aire es una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. ¿Por qué no me cuenta, padre? Usted disculpe que lo llame así. Su famosa teoría de las vibraciones. Verá, profesor, yo preferiría, si usted no le molesta, hablar de otra cosa. Sin embargo, insisto, tómelo como tema libre. Nos interesaría conocer su teoría. Ah, mi teoría, no es mi teoría. Sí. Pero bueno, en el Oriente, a diferencia de nuestra cultura occidental que privilegió la razón como fuente exclusiva del conocimiento. En Oriente se considera a la intuición como otra fuente de conocimiento de suprema importancia. ¿La intuición? Sí, la intuición. Por la percepción sin el uso de la razón, podemos conocer. Y esta potestad de la conciencia humana, entre nosotros, quiero decir, en Occidente, por no ser usada, se atrofió, pero no desapareció, sigue estando. Y en Oriente se la sigue aplicando para la solución de distintos trastornos del cuerpo, ¿sí? ¿Podría ser un poco más claro sobre ese mecanismo, padre? El cuerpo humano es una masa energética en constante evolución. Se regenera a sí mismo, nace y muere a cada instante, transformando su propia estructura celular. Y este proceso, lógicamente, provoca diferentes niveles de energía que se pueden registrar. Y si nosotros hacemos observaciones puntuales sobre el cuerpo del enfermo, podemos sentir estas variaciones de energía, ¿sí? A ver, ¿cómo explicar? Es como si en una orquesta uno pudiera descomponer el sonido total y escuchar cada instrumento en particular, ¿sí? Y si usted me permite, profesor, yo les sugiero esta tarea, la de ejercitar el oído para poder llegar a escuchar, y de esto doy fe, cuál es el instrumento que verdaderamente desafina. Y de esta manera nosotros también podemos registrar, sentir las crisis energéticas en las zonas dañadas del cuerpo, ¿sí? De modo que es así como usted cura, padre. No, yo no curo. Yo registro. Nada más, no. Hay veces que no puedo hacer nada. Y lo digo. Pero atenti, profe. Yo no hago nada. Soy la guitarra. El guitarrero es el que está arriba. No sea modesto, padre. No se me achique. Su función es muy importante. Pero no fui yo el que se puso ahí, ¿eh? Créame, profesor, que no soy tan imbécil como para creerme indispensable. ¿Usted quiere decir que fue llamado para eso? ¿Eso quiere decir? Sí, así es. ¿Y cuándo se dio cuenta de esa importante función, padre? Cuéntenos a todos, que estamos muy interesados. Me di cuenta. Cuando no me di cuenta, fue así. No le entiendo. No me extraña. La contradicción arrasa con la lógica, pero es el motor de la vida. Profesor, el cielo y el infierno están acá, adentro, no afuera. Y nuestra tarea en la vida es hacernos paraíso. Y a eso aspiro yo. Hay muchas vidas. Cada una es una historia. Están en el aire. Vívilas. Todos hechos de gente, pero tan diferentes, pero tan diferentes. Todos hechos de gente, pero tan diferentes, pero tan diferentes. Historias en el aire. Historias en el aire es una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Hacer radio es un arte. Soy Marina y me pasó algo que me llamó mucho la atención. Narrar. Al salir de un callejón, luz, personas, cafés. Entrevistar. Y a los costados había unos largos pastizales que parecían danzar. Guionar. Estaba sentada frente al piano, mientras que una tras otra, etérea, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Musicalizar. Escuchando esta pieza musical trajo a mi memoria recuerdos. Dirigir. El escenario se me aparece como un parque o una terraza. Imaginar. El cielo está negro. Decir. Negro y salpicado de muchísimos puntos blancos. Entra en www.narrativaradial.com y entérate de nuestros cursos y seminarios. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. El arte de hacer radio. De ese aire que corre de a ratos. Soy Carlos. Me refresca. Buenas tardes.